Lunes 28 de marzo. Un linaje real. No importa qué conceptos tuvieran los judíos con respecto a la venida del Mesías, una cosa era cierta: el Mesías sería de la casa de David. Aún hoy, muchos judíos religiosos que esperan al Mesías creen que debe venir de la casa de David. Por eso, Mateo comenzó su evangelio estableciendo la identidad de Jesús como el Mesías, por cuanto el Mesías había de ser de la simiente de Abraham. Génesis capítulo 22, verso 18. Gálatas capítulo 3, verso 16. El padre de la nación judía y del linaje de David, Mateo procura mostrar el linaje de Jesús y su directa vinculación no sólo con Abraham, como estaban la mayoría de los israelitas, sino también con el rey David. Muchos comentadores creen que Mateo pensaba en una audiencia mayormente judía. De allí el fuerte énfasis en establecer las credenciales mesiánicas de Jesús de Nazaret. Escucha los siguientes textos. ¿De qué manera favorecen la comprensión de lo que Mateo procuraba presentar? Segunda de Samuel capítulo 7, versos 16 y 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hechos capítulo 2, versos 29 y 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Todo esto nos ayuda a entender por qué el Evangelio de Mateo comienza como lo hace: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo capítulo 1, versículo 1. Primero y principalmente, se describe a Jesucristo como el hijo de David. Y así como esta descripción de Jesús está al comienzo del Nuevo Testamento, hacia el final leemos estas palabras: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Jesús sigue siendo la raíz y la descendencia de David. ¡Qué testimonio poderoso de la naturaleza humana de Jesús y de su humanidad! Nuestro Creador se ha vinculado con nosotros de maneras que apenas podemos imaginar.